multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alma mentida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo. He venido a ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías, que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara, la otra mitad me escucha, devorando, orinando, volando en su pureza como los niños de las porterías, que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por un automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? No, no, yo renuncio, yo denuncio. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas, donde sus gritos llenan el valle, donde el Hudson se emborracha con aceite. Federico García Lorca. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Buenas noches. Buenas noches, forastero. Pita, condesa. Estoy comiendo. Después de 15 días nos volvemos a encontrar en esto que es el puchero misterioso. Una entrada interesante, ¿no? Sí, de un libro que es Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Y este es uno de mis poetas, los poetas favoritos y los poemas. Favoritos, la verdad que es muy interesante y muy fuerte. Es loco que a Lorca uno generalmente entra generalmente, ¿no? Por lo menos mi experiencia, y creo que la de varios, que entras en Lorca en una etapa medio juvenil y después lo vas desmenuzando. Tiene esa cosa que te seduce del amor juvenil o naturaleza, sí. Que por ahí lo podés leer fácilmente. Pero cuando te reencontrás con Lorca en la madurez literaria y personal, es muy fuerte y muy vigente también. Totalmente. Aquel nacido el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España, fusilado el 18 de agosto de 1936. Y la sensación es que nunca está de más recordar a Federico García Lorca, nunca está de más volver a sus textos, a sus poemas. Sí, que de hecho es como muy vigente. O sea, nunca, o sea, creo que nunca se menguó ese poder de la obra de él. De hecho, creo que, o sea, hasta cuando es fusilado, cuando lo matan, estaba también en un apogeo súper importante. No es que, como pasa con muchos escritores, cuando muere se rescata su obra, sino que es como, la verdad que es maravilloso, o sea, descubrirlo. El fusilamiento además tiene razón de ser a raíz de su compromiso político también, ¿no? Totalmente. A un mes después de iniciar la guerra civil española, el franquismo. Así que bueno, eso fue nuestra entrada. Son las 20:14. Estamos en la RPM 88.5 mercedes.gov.ar/radio. Sí. Hay una app por ahí, RPM. La pueden bajar, exactamente. Esto es El Puchero Misterioso, la Condesa, Pepita, Hello. Forastero. ¿Qué tenemos para hoy, compañeros? Bueno, empezamos con Lorca, así que yo diría que sean tapas, tapas y paella. Bien. Paella, o algo así. Gitano. Paella, no. Gitano. Solamente bueno, para ella. Solamente para ellas. Bien. ¿Y qué hay en las tapas? ¿Qué tenemos? La historia de un arroyo. La historia de un arroyo. No voy a decir más nada. Nada más. Porque no puedo, estoy comiendo un pedazo de queso. Bueno, no está alimentándose, Pepita. Muero de hambre. Bien, muy bien. Hora. Luego viene nuestra habitual sección e inamovible paella, literatura y recomendaciones afines a la cuestión artística. Ahí viene y cara, creativa. Sí, sí, yo me vine clásica. Bien. Siempre me echamos un poco. ¿No? Sí. Traje de poesía hoy. Hoy estoy con poesía. Paroles de Shakespeare. Ah, muy interesante. Bueno, parole. Después tenemos los platitos de Elvira, como ¿usted siempre. ¿Usted qué trajo algo? No voy a decirlo. Después tenemos los platitos de Elvira, como siempre. Que en los platitos de Elvira, ¿qué había? Ah, el querubín. Tenemos, querubín. Sí, se lo olvidó, ¿no? Nuestro querido querubín. Pero lo recordamos, porque está en tu sangre. Está en mi sangre desde la niñez. Tenemos un par de cosas para contarles ahí. Y después tenemos la agenda, como siempre, al final. Tenemos la consigna también. Era lo que estaba por decir. Ah, bueno, tenemos la consigna. Tenemos la consigna. ¿Cómo era, chiques? La consigna es, ¿qué te inventaban para asustarte? ¿Qué inventaban tus mayores para asustarte? Esto de bien el cuco. Creativos, claro. Padre. O sea, cualquier cosa con tal de que duermas la siesta. Sí, las infancias están plagadas de mitologías propias. Sí. Para rectificar a los niños desobedientes, incluso también para... O el querubín, ahí tenían. El querubín. El querubín. O sea, eso es mitología, bueno, ahí tenemos una gran discusión teológica que la condesa acaba de, inaugurar. Sí, era más o menos saber qué creatividad ponían los mayores. Sí ponían creatividad, ¿no? Sí ponían creatividad, por supuesto. No, quizá no. ¿Por qué no? Y quizá sí, te decían sí, la dura realidad. A dormir y a dormir. Porque sí. Uh-huh. No sé qué es peor. El viejo de la bolsa es como un clásico que estamos viendo en las historias. Pero bueno, hay muchos que son mucho es más bastante creativos. Tenebroso el asunto ese de que el adulto o el mayor asuste al niño a razón de una negativa que quiere dar y no se anima, entonces debe esconder o crear un personaje, una atmósfera, ¿sí? Un personaje terrorífico, mítico, como sí, que trasciende generaciones, se pone racista por momentos. Tenemos unos mensajes ahí que ya los vamos a leer. Ah, sí, hay algo, yo también tengo algunos mensajes. Bueno, entonces ¿con qué arrancamos? ¿Quieren tapear? Sí, arrancamos. Eso sería nuestro famoso antipasto. Claro. Exactamente. Bueno, la historia de un arroyo en realidad es la historia del nombre de un arroyo. No es la historia del arroyo mismo, porque ya el programa pasado nos pusimos geológicos, este no. Dios. Vamos a hablar del nombre del arroyo Maldonado, uh-huh. Aquel en la capital federal. Aquel gran entubado. Aquel gran entubado, ¿no? Exacto, sí. Los barrios bajos, ¿no? En Belgrano. Sí, Palermo, Belgrano, va por sí. Juan B. Justo, recorre casi todo Juan B. Justo. Sí. Bueno, hasta meterse en el culo de la ciudad. Exacto. ¿Esto sería la historia de por qué le ponen Maldonado? Claro, yo me crucé con esta historia hace una semana, uh-huh. Gracias a una amiga que me ha regalado, me obsequió un grabado en el que se ilustraba la historia que les voy a contar a continuación y me pareció muy interesante. Uh-huh. Vayámonos hasta la fundación de Buenos Aires, la primera fundación, la de Mendoza, 1536. Bien. Como seguro muchos sabrán, porque niños aplicados en historia, La fundación, la primera fundación de Buenos Aires, Buenos Aires tuvo dos fundaciones porque la primera fracasó estrepitosamente y terminó en hambruna, antropofagia, terminaron sitiados los colonizadores y fue una gran calamidad. ¿Qué pasó? En el sitio de la ciudad de Buenos Aires, en el sitio del fuerte en realidad, este cerco que se había establecido, estaba no solo establecido por los malones de indios que estaban sitiando el espacio, sino por los mismos españoles que tenían en la comunidad una prohibición de que nadie podía alejarse, nadie podía dejar el cerco por el peligro que suscitaba, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Hambre, ¿no? Se terminó la comida, se empezó a caldear mucho la situación. Entonces, una española llamada Maldonado, de apellido, se escapó. Cruzó, totalmente. Desobedeció la ley y se escapó. Se fue, caminó, hasta que encontró una especie de cueva junto al arroyo, ¿no? Sí. Junto a un arroyo, en ese momento era un arroyo. Bien, quedó en la cueva, agotada, descansando en la cueva. De repente, en la noche, se empieza a escuchar una presencia. Hay historias que dicen... No, mamífera. Hay historias que dicen... Que dicen una hembra de puma. Quizá, hembra de puma. Quizá convendría más imaginarse una hembra de yaguarete, o sea, una tigresa de... Del tigre, ¿no? Del tigre, claro. Que el tigre, de hecho, se llama tigre, zona del delta, porque estaba plagada de yaguaretes. Y la importancia de ese mítico tigre para el conquistador, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de eso. No, claramente, pero es muy interesante porque aparece figurado como elemento, ¿no? Sí, totalmente. Además, casi retórico. En la isla Martín García, de hecho, se encontró una crónica, o sea, un pedazo de historia que decía, era una expedición cuando justamente se escala, se sube hacia Asunción, dejando la primera fundación, dejaron los primeros que encabezaban la comitiva, dejaron un papel diciendo: cuidado que en esta isla está lleno de tigres. Uno no se imagina que en Martín García haya un tigre, pero sí, el yaguareté ha llegado hasta estas latitudes. En fin, la Maldonado abre los ojos, se encuentra con que esta tigresa, esta tigra, me gusta esa palabra, sí, le arroja un pedazo de carne. Wow. Maldonado estaba muerta de hambre, había salido justamente, había dejado el cerco de Mendoza para en busca de alimento, y es la tigra mate. Es la tigra quien le comparte su alimento, del cual Maldonado hace uso, tal cual, sí, sobrevive. De repente, en el mismo momento, escucha sonidos extraños provenientes de esta tigra, y ¿qué sucedió? Estaba dando a luz, estaba embarazada. Sororidad, muy sorora la tigra. Sí. Pero bueno, estaba teniendo un parto complicado, y Maldonado asistió a ese parto, ayudó a la tigra a parir. Wow. Tuvo dos cachorros, ¿no? Entonces ella se quedó ahí expectante ante la escena que recién había ayudado a generar. Parece que en ese momento, o poco tiempo después, pasa un grupo de indios y se quedan sorprendidos a ver esa escena. Mujer, puma o tigra, como quieran, con sus crías en una perfecta armonía, porque parece que siguieron conviviendo un par de días. Y bueno, Maldonado impuso gran respeto en esa escena bastante... ¿no? Como, sí, fuera de lugar. O sea, totalmente. Como, sí. Aparte que es mítica, en una armonía. Que mítica la escena, ¿no? Mítica la escena. Incluso hoy pasa que cuando los yaguaretés se dejan ver, es un momento, digo, ahí el yaguareté está siendo muy monitoreado. Muy monitoreado porque está en peligro de extinción, como seguro saben. Y en las redes sociales, ahora nos vamos a la parte cholula, ¿no? Pero en las redes sociales se pueden seguir esos monitoreos. Y cuando ellos aparecen, se genera como un clima muy, muy solemne, porque ese es un animal muy... Además, más muy solemne, a mí se me ocurre que es también bastante... un momento bastante epifánico, bastante único. Totalmente, ¿no? Sí, esa era la palabra, eso es lo que buscaba decir. Hay una suerte de... revelación, se te está revelando la naturaleza de una manera que te podría... Es como un doble discurso, como si es quiero como te puedo asesinar en un zarpazo, exacto. Sí. Pero establezco una comunión y una paz... y me hago ver. Sí, muy, muy... Muy animal también. Muy animal, tal cual. Estoy con las palabras medio que me tardan en salir, disculpen. Estuvo danzando mucho. Sí, sí, sí. Tengo que llegar a la parte lingüística y no a la parte física. Bueno, entonces Maldonado seguía estando con la tigresa, o por lo menos habitando la misma naturaleza, hasta que los soldados españoles, que habían salido del cerco en busca de alimentos, la capturan. Recuerden que ella había desobedecido la ley, que ya... abandonó el cerco. Entonces la capturan, la devuelven a la proto Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, como había desobedecido la ley, es castigada. ¿Cómo es castigada? Es castigada a pasar, es condenada a muerte y debe esperar la muerte encadenada junto al arroyo en un tronco. Y la habían dejado encadenada para que muera o de hambre o atacada justamente por las fieras que habitaban el lugar. Entonces Maldonado se quedó ahí y de repente empieza a escuchar que efectivamente se acerca la primera fiera a hacerla su presa, pero interviene la tigra, su amiga tigra que la había ayudado, interviene abatiendo al otro tigre o puma o sí. animal que fuese. Sí. Entonces así de esa manera le salva la vida y la acompaña en su condena a muerte. Los españoles la seguían monitoreando, ya usamos esa palabra, sí. Y bueno, encuentran esa escena de Maldonado encadenada, siendo custodiada por su amiga la tigra, sí. Que no se separaba de su lado. Y pretendían que fuera justamente la que lo mate. Totalmente, ¿no? Sí. Sí. Finalmente, fuera del lugar. Finalmente desatan, liberan las cadenas, sí. Y la liberan a Maldonado, sí. junto a la tigra. Wow. Por esa historia, Maldonado se llama Maldonado, el arroyo Maldonado, ¿no? Esa leyenda es una leyenda hermosa que devuelve además un poco el lugar de las mujeres en la colonia, que es... Sí. Que fue muy importante y pocas veces recordado. Sí, totalmente. Y la imagen que a mí me acercó a esta historia es la imagen de una mujer que está en el arroyo, en las aguas del arroyo hasta la cintura, con el torso desnudo, y en su espalda se vislumbra la cara, el rostro de la tigra. Así que... Maravilloso. Sí, por si no sabían, es una hermosa historia. Me pareció muy linda. Sí. Quizá haya otras versiones, yo nunca la había escuchado. Y... No, yo tampoco. Es muy interesante. Sí. Es muy interesante, plantea una linda comunión, sí. Naturaleza-mujer, ¿no? Aparte, sí. Toda la escena también del encadenamiento de la Maldonado también tiene de mítico, ¿no? Sí, además desobedeciendo la ley del varón de Pedro de Mendoza. Claro. También interesante para lo que marcabas de poner otra vez bajo la lupa todo el rol que tuvieron las mujeres en esa primera etapa. O sea, es como... que totalmente desconocido, o sea, como no se le da... No sé, sí, las páginas de la historia no se encargaron de incluirlas, pero sí las de la literatura, sí. Así que no podemos no recomendar Río de las Congojas, verdaderamente, de Libertad de Mitrópolis, que habla justamente del rol de las mujeres en la fundación de Buenos Aires, en la segunda. Sí. La segunda fundación de Buenos Aires, sí. A la cabeza de Juan de Garay. Sí, y se centra en la figura en realidad de Isabel Descalzo. Exacto. Que fue una de las únicas mujeres que escribió una carta que fue enviada a la reina Isabel en ese momento. Y bueno, se centra en esa figura. Libertad de Mitrópolis, Río de las Congojas, pero la historia de recién fue la de la Maldonado. Y me hiciste acordar cuando hablabas lo del hambre, del cuento de Mujica Lainez, del hambre, sí. Que está en Misteriosa Buenos Aires, está bien, o sea, es como bien relatado, sí. Toda esa sesión de... Sí, total. terrible hambre. Así que excelente la historia. Bueno, me alegra que les haya gustado. Bueno, vamos con la consigna. Nuevamente son las 20:29. Estamos como siempre, ya habitual, atrasados. Pero no. Con la consigna, vamos. ¿Cómo era la consigna para recordar a los oyentes? ¿Qué inventaron tus mayores para asustarte? ¿Podemos contar alguna? ¿Les agarre muy...? No, sí. ¿Sí? Yo tengo... A mí me dan... Hay una que se repite un montón que la quiero incluir ahora, así ya. Ustedes me pueden ayudar. Por favor. Tanto mi madre como amigas de mi madre, o sea, de esa generación. Sí. Pero también Santi Suárez, que quizás está escuchando en este momento. Sí. Han referido que sus padres hablaban de... La solapa. La solapa, sí, yo... La sí. solapa. A mí también me llamó la atención eso. Sí, la solapa que estaba en la hora de la siesta. Como, no salgas a jugar a la vereda, me decía mi mamá, que le decían a ella, porque está la solapa. Ahora, ustedes dos, ¿qué se imaginan con la solapa? No, a mí es como una gran solapa de un libro que se le cae así al pibe en la cabeza, una cosa así. Sí. Por la vereda, caminando. O sea, siempre me llamó la atención el nombre. No, algo que solapa. De arriba, así, pum, cae, chao. Yo imagino un sobre. Caminando por la calle. Asesino. No. Totalmente. Bueno, si alguien sabe la historia real de la solapa, por favor. Se me ocurre una película. The Solap. The Solap. In the Nap. The Solap. In the Night. Tal cual. In the Nap. Sí está. No, yo lo pensé en la noche. Tipo, no sabes. Solap. Nap. Digo, cuando está. Bueno. Perdón. Bueno, así que si tienen alguna historia de sus padres asustándolos, por favor, redes sociales, Puchero Misterioso. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un poquito de música para descontracturar. Yo tengo algo acá que Pepita sugirió. No lo sugerí yo, lo sugirió la condesa. Lo sugirió la condesa. Lo impuso la condesa. Muy bien, yo no seguí la línea del chat, así que lo impuso la condesa. Vamos a ir a nuestro primer tema. Camarón de la Isla. Aguante, camarón. Y Paco de Lucía. Dos nenes. Como el agua. Dos niños en Como el Agua. Thank you. como el agua, como el agua, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua, ay, como el agua, y como el agua, y como el agua. Bueno, bueno, seguimos en el aire, el puchero misterioso, 2034 en la radio pública mercedina, 88.5, www.mercedes.gov.ar/radio, o en la app RPM, pueden descargarla así en su Play Store. Play Store. Así que acá estamos otra vez. Quiero saludar a Luis, porque me olvidé de saludar a nuestro querido operador, a Luis, antes. Aguante. Y ahora, bueno. Bueno, la paella, chicos. Paella. Paella, Juan. Ese chiste nunca vence, ¿no? Con la paella. Muy malo. Tal cual. Bueno. Ah, yo me olvidé de decir algo del Arroyo Maldonado. ¿Puedo decirlo? Continúe, por favor. Todos los caminos en mi vida... No, mentira. Pero casi todos llevan a Borges, siempre. ¿Cómo es? Y Borges sitúa... Borges sitúa toda su etapa de... Lo iba a decir, tenía más sentido que lo diga antes, pero no lo dije, así que lo digo ahora. Decilo. Sitúa toda su etapa de Borges Cuchilleros, que son sus cuentos sobre cuchilleros, justamente sí, en esa zona de Buenos Aires, en las orillas, no exactamente del Maldonado, las orillas es un espacio ficticio que genera Borges. Ajá. Pero cuando Borges habla en nombre de la Esquina Rosada del arroyo donde dormía... No, donde vivía el cuchillero, se está refiriendo al Arroyo Maldonado. Así que ahora nos sentimos más cercanos a Borges. Era solo esa tontería. Traje todo el libro solamente para decir eso. Discúlpenme. Muy bien. Maravilloso. Vayan, sigan con la paella. Vamos así. ¿En qué libro está? ¿Querés repetirlo? Historia Universal. En realidad, es la zona de la literatura de Borges que se llama de Cuchilleros, que son los cuentos. Que tiene como personajes a los compadritos y a los cuchilleros, el arrabal porteño, exacto, en las orillas, una zona ficticia que inventa Borges, donde termina la ciudad pero tampoco empieza el campo, ese lugar sin vereda de enfrente, así lo decía. Tenemos Hombres de la Esquina Rosada, que está dedicado a Enrique Amorim, y se encuentra en Historia Universal de la Infamia. Dos caminos que hoy llevan a Amorim: Federico García Lorca, amigo de Amorim, y Borges. Sí, con el Maldonado. Así que, Paula, si estás del otro lado, mándale un beso a Enrique. Bueno, ¿quién quiere pasar primero? Condesa, ¿cómo se siente? Bien. Cuéntenos. Yo había traje en realidad, no había, traje. un poemario de Jacques Prévert, que es, no sé si pronuncia así, pero bueno. Yo lo pronuncio así. El título original es Paroles, que es en francés. Palabras es la traducción. Y es un poemario muy lindo, que la primera edición es del 61. Y bueno, este autor tiene múltiples obras de teatro, escritos, diversos escritos. Pero su poesía es muy, muy fresca, me parece como muy actual. A pesar que es un libro que tiene la primera publicación hace... 50 años, más o menos. Y bueno, traje un poema para compartir con ustedes. Tiene muchos muy lindos acá, pero bueno, traje uno que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Y dice así: ¿me permiten leerlo? Sí. Dio permiso. No. ¿Tengo autorización? No. Ah, no, ok. No, no. Sé como la Maldonado, desobedece. Voy a desobedecer, salto el cerco. Dice así: pintar primero una jaula, con la puerta abierta. Pintar después algo gracioso, algo simple, algo hermoso, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un montecillo o en un bosque. Esconderse tras el árbol, sin decir palabra, sin moverse. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse. No desalentarse, esperar. Esperar si es necesario durante años. La prontitud o la demora en la llegada del pájaro no guarda relación con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro aparece, si aparece, observar el más profundo silencio, aguardar a que el pájaro entre en la jaula, y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar de a uno en uno todos los barrotes, con cuidado de no rozar siquiera las plumas del pájaro. Reproducir después el árbol, cuya más bella rama se reservará para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los bichos de la hierba en el calor del verano. Y después, esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal del que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces, arrancarle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Muy interesante. Sí. Y casi todos los poemas, de por lo menos de este poemario, tienen ese juego, que él trabaja mucho con elementos simples, con los mercados, con los pájaros, con cosas cotidianas. Toca a los niños, al suicidio, cosas cotidianas que rondan la humanidad. Ese toca a los niños quedó no quedó raro. Cercano, toca el tema de la infancia, podríamos decir. Ahí está, vamos. Reformulemos. Saliendo. Pero la verdad es que es muy interesante cómo le da sus vueltas y un estilo muy simple. Más allá de que, bueno, la publicación original es en francés y siempre sucede con la poesía que a veces las traducciones tienen que ser cuidadas. Pero la verdad es que es un poeta que vale la pena conocer, y este libro es altamente recomendado. Además, Prévert entró en la escuela, en el colegio de la patafísica, y se egresó de sátrapa en 1953. Sí, ah, sí, mire, sí. Usted. Ah, no, sí, sabía ese dato. Eso, bastante interesante. Hay algunas anécdotas interesantes de Prévert. No, Prévert. Notaba en el poema que leíste que cómo va dando una especie de instructivo de cómo pintar un cuadro que pueda cazar a un pájaro, y al mismo tiempo ese instructivo es, o sea, ese cuadro que está pintando es el propio poema que está logrando construir con esas mismas palabras y con ese mismo pájaro que es la... Exactamente, es como él, y en casi todos pasa eso, que arma como un mecanismo, parece sutil, y de repente es como... Sí, es como como que te va envolviendo o va envolviendo al otro en esa construcción que genera. Sí, tiene varios, hay uno, bueno, no lo voy a leer ahora, pero que siempre me llamó la atención, que relata un suicidio y con dos frases lo va construyendo. O sea, desde el que la persona desayuna, echa café en la taza y todas las acciones hasta que se termina suicidando, y uno va siguiendo como si fuera en pequeñas escenas. Es maravilloso. Así que bueno, Paroles, palabras de Prévert. 1946, Paroles. La primera edición es del 61. ¿46 te dicen? Sí. Mira vos. Mala data. En francés. Quizás la primera edición en español. Ahí estamos. Muy bien. El forastero, astuto. Forastero. Hoy Google, ¿vio? No, Google, es la biblioteca que uno tiene en la mente. Es la biblioteca de Google, no es sapiencia. Es Google. Es sapiencia, querido. Es Google. Bueno, Pepita. Yo les dije que me había puesto clásica, y yo soy una persona de organizadita, de coherente. Entonces, como la condesa me había impuesto el flamenco, me dijo, che, hoy leo Lorca. Yo dije, bueno, vamos a ver qué rescatamos. Entonces, voy a hablar del Quijote de la Mancha, discúlpenme. Muy bien. Discúlpenme. Oh, el manchego. No. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, es ese libro que todos, sepamos de literatura o no, escuchamos. Sí, o sea, ¿no? El Quijote de la Mancha, mirá que bien, sí, un libro, interesante. Con Sancho Panza. Claro. Después la imagen que dice. Está bueno con los clásicos preguntar, che, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este libro? ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué suscitó? Me voy a tomar el último sorbo de mate y voy a seguir. Es el libro que a uno se lo dan en el secundario, y la verdad que en el secundario es un embole. Sí. Y con el tiempo es un poco más entretenido. Por lo menos para mí, esa fue mi experiencia de lectura. Sí, totalmente. El secundario tiene esas, a veces, malas elecciones, como dar todas, el mío Cid. Todas. O dar el Martín Fierro. El Martín Fierro, ponerle que está un poquito más cercano, pero leer el mío Cid en el secundario es un poco raro. Sí, el Quijote, sí, El Quijote lo podés enganchar porque es gracioso. A mí me parece un libro muy cómico, ¿no? Sí. Pero bueno, Don Quijote de la Mancha. Escrito en 1605, la primera parte, así como el Martín Fierro, consta de dos partes. 1605 la primera, 1615 la segunda. Y lo que hizo a esta obra un clásico y un antes y después en la literatura universal es que El Quijote está considerada la primera novela moderna, ¿no? Veníamos de un espacio literario dominado por las novelas de caballerías, por ejemplo, La Maíz de Gaula, que es... La Chanson de Roland. Ah, bueno, querido, hoy estamos. ¿Cómo está? Hoy en la gran sí. O sea, Jacques Prévert. Sí. Estábamos entonces en la literatura de caballerías que hoy lo podemos leer como un relato fantástico, más o menos, como para guiar a la población que está del otro lado escuchándonos. En realidad son esas, es la historia de ese héroe épico medieval, ese caballero que va atravesando diferentes hazañas, peleando grandes justas medievales, ese típico estereotipo del tipo con armadura y esa lanza que parece un pirulín. De caramelo. Peleando por el honor de la amada. Bueno, ¿qué pasa en El Quijote de la Mancha? Como ustedes ya saben, Don Quijote es un tipo que leía mucho, y por leer tanto novelas de caballería, justamente, que era la literatura que estaba en boga en el momento en que Cervantes escribe, se está como parodiando la literatura de novela de caballerías. Uh-huh. De tanto leerlas, él empieza a ver su realidad como si estuviese dentro de una novela de caballerías. Por eso hay veces que uno dice, parece Don Quijote, porque te crees la película, digamos, o vivís en una película. Lo maravilloso, después ves una de esas películas que de superhéroes. Sí. Y el chico flashea que es un superhéroe más. Ese es Don Quijote. Y todos están, wow, es una gran película. Y sí. Bueno, está todo ahí. Claro. Las cosas que además revolucionaron la arena literaria del momento es que Miguel de Cervantes logra construir un narrador que hasta el momento no existía, que es un narrador que puede ir siguiendo. En una novela tenemos muchas historias que se van entrelazando. Entonces, este narrador, en tercera, que va focalizando en diferentes historias, y que estoy haciendo un gesto, que les reexplicaría la situación. De colocación, sí. Claro. Este narrador que va siguiendo historias, claro. Y que esas historias después se conectan, es realmente un hallazgo y una revolución de Cervantes. Y no solo eso, hace algo que es maravilloso y que creo que es una característica poco mencionada del Quijote, que es que en la segunda parte, escrita 10 años después que la primera, la narración inicia con un traductor que encontró un manuscrito en árabe que es la primera parte. ¿Se entiende? Sí. En la segunda parte... Muy borgiano el asunto. Muy borgiano el asunto. Pues sí, tal cual. Todos los caminos llevan a Borges. En la segunda parte del Quijote, el narrador traduce un manuscrito, ¿no? Como que la literatura del Quijote ya existía en el Quijote mismo. Es algo maravilloso. Y para el momento, súper disruptivo. Tenemos dígalo en francés si quiere, mise en abismo, ¿cómo se dice? Está puesta en abismo, ¿no? Esta situación de la literatura dentro de la literatura, de la traducción, que es un problema más, y además atravesado completamente por el problema, o por el problema así de los moros en España del momento. Se hace en El Quijote una reflexión constante respecto de la verosimilitud, de qué es la realidad y qué no es, qué es la literatura. Es una obra que en ninguna parte dice ladran Sancho en el cabalgamos, chicos, se la recomieron. Nunca El Quijote dice eso. En ningún momento. Sí, a nivel técnico, digamos, es una obra que está exquisitamente compuesta, que uno tiene que admirar eso cuando se acerque a leerla. De todas maneras, no es necesario ser un experto en literatura para leerla. Es divertidísimo. Si consiguen una edición anotada mejor, sí, porque tiene un montón de palabras que hoy se nos escapan mucho. Y además es gracioso. Una característica más, por ejemplo, Sancho Panza habla todo con refranes o con frases hechas. Así que uno también puede hacer una especie de biografía o cronología, perdón, eso quería decir, del tiempo que tienen algunas expresiones, como más vale pájaro en mano que sin volando. Bueno, ya Sancho Panza, claro, lo decía. Así que es una obra que no se la deben perder. ¿Les puedo leer un pedacito? ¿Súper chiquito? Claro. Obvio que sí. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Solo ese pedacito que... Otra descripción. Sí, que es esto de que de tanto leer se te seca el cerebro, se te trastoca. Así que, bueno, hay mucho más para decir sobre el Quijote, pero... en otra oportunidad. Es también como redescubrirlo, porque a veces quizás uno lo dice, quizás en alguien que no está muy acostumbrado a leer, me pasa con, no sé, mi hermano adolescente, que le decís, lee esto que te va a gustar. No, ¿para qué? Es un embole. Y si le decís, bueno, fue escrito, claro, en 1600, olvídate que lo vaya a agarrar. Peor. Pero contarlo así, de otra forma, es como ver otro enganche, ponele, para traerlo, sí, inclusive a quienes gustan de la lectura, ¿sí? O sea, estas visiones que nos contabas, Ro, están muy interesantes. Sí, porque trae discusiones estéticas y, sí, de, también... ¿Y por qué tan importante? Porque siempre, ¿por qué ese libro y no otro? Claro, ¿sí? Porque como... se convierte en un clásico, que es una gran discusión también, sí, teórica. Sí. Pero bueno, sí, hablando de Borges, ¿no? Que vos lo nombrabas Forastero... Borges tiene su cuento, que también ya hemos hablado de él, de Pierre Menard, autor del Quijote, que uh-huh, es el Quijote reescrito, o sea, escrito, transcripto, perdón, en el siglo XX. Maravilloso. Muy bien. La literatura misma. La literatura misma. ¿Y usted? Yo. Sí, sí, misterioso al principio. Sí, sí, sí, no quiso decir. No, no. Si Luis me acompaña, yo pedí... Si Luis me acompaña, yo pedí un fondito. Me muero. Para presentar este pequeño momento que tengo, y bueno, a raíz de una serie que estoy viendo, que se llama La Maldición, algo así, la traducción es La Maldición de Hill House. Mi hermana la está viendo. Hill House, la pueden ver por Netflix. Hay un personaje, son cinco hermanos, una familia metida en una casa bastante compleja, y esta familia, bueno, tiene cinco hijos, padre, madre, cinco hijos, dos caseros. Noche cerrada, mucha oscuridad, mucho trueno, mucho gótico, y uno de los personajes se llama Nell. Entonces, pensando de dónde, porque la película está, la serie está llena de homenajes, ¿no?, al cine de terror, al cine de género. Pensé, ¿cuál es el personaje que me resuena tanto, ¿no?, en el historial de personajes? Y claro, Nell es el apellido de Regan, la chiquita del exorcista. Ah, la chiquita. Entonces dije, como todos los caminos conducen a Borges, a mí todos los caminos me conducen al exorcista. Es la película del género, la película. Con mayúscula las dos letras, la L y la A. El Exorcista es una película de 1973, en la dirección de William Friedkin, basada en la obra homónima de William Peter Blatty, del 71, si no me equivoco. Blatty es el autor de esta obra literaria, que vendió 13 millones de ejemplares. A su vez, Blatty ganó un concurso en el 50 en un programa de tele conducido por Groucho Marx. Ganó algo así como $10,000 y en chiste le dijo a Groucho: me voy a dedicar con esta plata a escribir una obra maestra. Bueno, cuando sale El Exorcista era un fracaso rotundo y por una sucesión de hechos afortunados y desafortunados para los otros invitados, Blatty asiste a un programa de televisión masivo, esto es en el 71, y tiene la suerte de estar 45 minutos al aire en el prime time, ¿no? Y habla de demonios, del caso verídico en el que se ancla para escribir El Exorcista. Al otro día, no al otro día, estaba siendo muy exagerado, en una semana, 10 días, dice muchos, el texto se agota, el libro se agota. Y rápidamente Blatty, con un sentido de la colocación y del mercado muy inteligente, escribe el guión. Rápido. El guión lo lleva a la Warner. La Warner lo levanta. Había vendido 13 millones de copias de ejemplares, no sí. Es nada menor. La Warner dice: perfecto, ¿cuáles son tus requisitos? Blatty dice: quiero a Stanley Kubrick, ¿no? A Kubrick. Sí. Ya Kubrick tenía un par de obras monumentales en sus espaldas. Le dice que sí, Kubrick, pero quiero hacerle modificaciones al libreto. Blatty dice: ni en pedo, olvídate, chao. Se busca a William Friedkin. Hoy, a la distancia, William Friedkin, el director del Exorcista, podemos decir que era un enfermo mental. Lo podemos decir, lo podemos sostener. Está vivo igual. De hecho, salió una serie, una película documental llamada El Diablo y el Padre Amort, si no me equivoco, que es un exorcista del Vaticano bastante famoso. Tiene libros sobre sus rituales de exorcismo. Y bueno, Blatty se junta con Friedkin. Entre tantas cosas que pasaron, uno le roba la novia a otro. Bueno, pasaron muchas cosas. Se pone a filmar con un elenco que hasta ese momento era interesante, salvo por Ellen Burstyn, que es la actriz de Requiem for a Dream, Requiem por un sueño. Es sí, la madre, sí. Sarah Goldfarb. La está con la tele. La viejita, exactamente. Sí. Wow. Ella es la madre de Regan McNeil. Por eso Neil, ese. Mirá vos. Me trajo a uno de los personajes de La Maldición. Y bueno, está Jason Miller, Linda Blair, obviamente. Max von Sydow, que es el padre Merrin, el padre Carras es Jason Miller, Linda Blair es Regan. Y bueno, se empezó a rodar El Exorcista y la película está plagada de mitos y de tragedias durante su filmación. Era una película que tenía un estimado de filmación de creo que 10 semanas, se terminó extendiendo mucho por la cantidad de sucesos que fueron pasando entre el deceso de alguno de los personajes, ¿no? Murieron dos o tres personajes, sí. Por Dios. Claramente. Pepita siga, no es necesario que cada tanto meta un por Dios, que no pasa nada. Yo no quiero prestar atención porque me da un miedo. Por favor, Pepita. Un miedo. Tenemos miedo. Y bueno, en algún momento lo que Blatty dijo de su propia obra era que lo que él quería era poner en cuestión la ciencia, el cientificismo, ¿no? Por algún lugar. Y la fe. No sé si recuerdan El Exorcista. Sí. Cuando yo creo que no la vi. Bueno, cuando a Regan. Qué miedo. Le detectan la madre preocupada por la cantidad de síntomas que esta niña producía. Le hace todo tipo de estudios de alta complejidad y no le descubren nada. Durante el rodaje de la película sucedieron muchas cosas escalofriantes, entre ellas Friedkin obligó a todos los actores a grabar en un frigorífico. O sea, todo el montaje, el decorado estaba montado sobre un frigorífico. Para que sientan el frío. Para que sientan el frío y además. Lo del vapor. Para que el vapor y el aliento tengan cierta velocidad y para que los personajes no transmitiesen el artificio. Exactamente, en ningún momento. Wow. De hecho, otra cosa que hizo fue, por ejemplo, en la pausa, cuando paraban de filmar, es poner a todo lo que da, a todo palo, la banda sonora de Psicosis. No, ¿no? Chicos, y todo el tiempo dándole, unos dándole, problemas. Dándole, dándole, dándole, dándole, ¿cuánto dándole, tiempo dándole? Estuvieron así filmando? 6-7 meses. Entre eso, no podía salir bien de no, claramente. Otra de las cuestiones era que asustaba a los personajes más con disparos. Con petardo, a los Herzog. Estaba desquiciado ese señor. Sí, sí. Era, de hecho, Ellen Burstyn habla de Friedkin, dice que no le tiene rencor, ni mucho menos, pero que sí recuerda que dice que se había ensañado con su columna vertebral. Y sí. Hay una escena, bueno, donde Ellen Burstyn queda crónicamente lesionada de la columna vertebral, lo que le reportó a Friedkin una cantidad de millones de dólares asombrosa, y a su vez en esa famosa escena de la araña, ¿no? Que Reagan baja por las escaleras. Sí, ¿eso no lo hizo una gimnasta? Sí, hay varios mitos. Entre uno de ellos, el más interesante, es que lo hizo una gimnasta. Que esta gimnasta, cuando se ató el arnés, primero en principio lo hacía Reagan, y como bajaba, se notaban los hilos, ¿no? Claro. Del arnés. Entonces la llamaron una gimnasta, lo hizo la gimnasta. Cuando la gimnasta estaba bajando, se lesiona y queda paralítica. No. Chao. Puedo creer. El grito que la gimnasta emite cuando se lastima, Friedkin lo utiliza para ponerlo en una de las escenas que están sueltas. Que en una de las escenas, no me acuerdo bien claro, ahora. Claro, como el grito de realidad, de exactamente, dolor. Básicamente todo el tiempo. O sea, quedó paralítica. Acá ya están llegando mensajes diciendo qué miedo. Lo que el tipo busca básicamente constantemente es... Hay un pico del exorcista hoy. Todo el mundo descargando. Ese terror que es muchas veces irreproducible. No nos olvidemos que es un hecho estético, una película, aunque sea una película de Hollywood. Y bueno, cuando El Exorcista sale en el 73, acá en Argentina llegó en el 74, en el 73 fue censurada, obviamente, por la iglesia. Sí, pero no solamente por la iglesia, sino por los ciertos grupos, ciertas sectas, satanistas, por ejemplo, pedían que no se tomara el nombre de Satanás en vano. Entonces pedían la censura de la... O sea, la otra bueno, chicos. Exacto. Obviamente la iglesia era chicos, porque estaba mostrando un costado bastante... digo, porque Demian Carras es un personaje, ¿no? El padre Carras es un personaje bastante contradictorio, y es el cura que lleva adelante el exorcismo. El padre Merrin también. Digo, en algún punto el exorcismo se vuelve un ritual medio. Por lo menos sobre el cuerpo de Reagan, bastante violento, totalmente violento. Entonces había muchas cosas que estaban en discusión, aunque no creo que a la iglesia le importara el cuerpo de Reagan, ¿no? Eso está de más. Entre otras cosas de las que pasaron, se incendió todo el set completo. O sea, a gritos, entre dejen otras de cosas, hacer la película. Dejen de filmar, chicos. Corten acá. Corten. El padre, la madre, la que hace el personaje, una griega, Vicirila Mazdrakis, que hace la de madre de Demian Carras, muere y no puede terminar de filmar la película. Hay un actor a que... A todo esto, la filmación se sostenía, o sea, como obcecadamente. A los tiros. Filmen. Linda Blair no fue criada por su padre, fue criada por su abuelo y su madre. El abuelo de Linda Blair muere a los dos meses de iniciada el rodaje de la película, y Linda Blair sigue adelante igual. Y hay una cosa muy interesante del casting. Cuando hacen el casting para elegir a Reagan, parece que Friedkin le interesó Linda Blair porque cuando él le preguntó si sabía, piensa que eran chicas de 12 años. Claro. Friedkin le pregunta si sabía que era el sexo en este casting a la chica, y todas, obviamente, que habían llegado a esa instancia, habían leído el guión. Linda Blair le respondió: masturbarme con un crucifijo. Y inmediatamente... Esto es lo que dicen. Bueno, claramente la eligió. Piensen que también sobre el reparto es interesante, porque para, por ejemplo, para el papel de la madre de Linda Blair, de Reagan, Ellen Burstyn, estaban, primero se lo ofrecieron a Audrey Hepburn, y lo rechazó, Geraldine Page, a Jane Fonda. Y la hija iba a ser en un momento la princesa Leia, la vieja princesa Leia. Sí. No sé si Carrie Fisher. Para el papel del padre Carras estaba entre Gene Hackman, lo descartaron a Marlon Brando, lo descartaron a Al Pacino, lo descartaron a Jack Nicholson. Obviamente el papel era para Jack Nicholson en cierto punto, pero Friedkin dijo que estaba loco y un loco no podía hacer el papel del padre Carras. Digo, esos son los, ¿no? Los nombres que se barajaban. También eran los hombres que se barajaban en el momento. Y otro detalle no menos escabroso es que Paul Bateson, uno de los técnicos de la película, durante el rodaje de la película fue descubierto. Era un asesino. Tenía a sus espaldas. Voy a hacer un paréntesis. ¿Podemos hacer la película de la película? O sea, total, todo esto pasó en. En el set. O sea, ¡Ay, Dios mío! A ver, no sabemos. La verdad es que. O sea, si yo estoy nerviosa, lo imagino la gente que estaba trabajando en esa película. No hay fuente de todo esto. Digo, son recortes diarios. Me parece que hay como un montaje, un solapamiento de una cosa sobre la otra. Está la solapa también donde vuelve. Exactamente, está la solapa ahí. Un solapamiento. Entonces me parece que. Que esto, bueno, está ahí jugando. De hecho, creo que Friedkin fue muy inteligente en el sentido de que también invitó a un cura para que venga y exorcice un poco a todo el equipo que laburaba ahí. Me parece que. Chico, vamos a relajar, ¿no? Viene a hacer un exorcismo. Muy interesante. De hecho, él dice que escribe la historia, Blatty, ¿no? Le dijo a Friedkin que escribió la historia, lo dijo a todos, lo hizo público. Escribió la historia la fuente de la historia original es. Un exorcismo de 1949 en un chico de 13, 14 años, nunca lo define muy bien, Roland Hunkeler. Y bueno, también eso en la novela de Blatty le da cierta idea de asidero, cierto asidero de realidad, ¿no? No es parte del fantástico. Así que, bueno, a mí me parecía interesante, nunca está de más traer el exorcista como artificio, porque es un artificio que funciona muy bien dentro del género. Y además una película que en el 73 causó realmente pánico. Sacaban a la gente en camillas decompuesta. La gente flashaba que tenía posesiones. Claro. Que flashaba que le salía espuma por la boca. Otra que el Quijote. De hecho, se quejaban, de todos los cines se quejaban que necesitaban asistencia médica estatal. Wow. Porque la gente salía colapsada. Entonces, bueno, cada tanto le metían ahí. Voy a hacer una pregunta que usted es conocido en el tema. ¿Es la primera película que muestra un exorcismo, por ejemplo? ¿Sí? ¿O ese nivel, ese tipo de escenas? No he hecho ese rastreo, pero sí para atrás no hay otras películas que muestren un exorcismo con esas características. Claro, sí. ¿No? Sí puede haber tal vez otras situaciones de posesión en algunas otras películas, pero no que muestre el ritual romano exactamente puesto en primera persona. Después sí hubo, de hecho El Exorcista tiene son cuatro películas más después. Está la 2, la 3, la 4, un desastre, una peor que la otra. Claro, sí. Pero sí es la primera película que se planta como una obra maestra. Tal cual. Y además inicia el subgénero de terror exorcismo. Claro, porque a partir de eso, o sea, hasta el día de hoy. Exactamente, sigue habiendo basofias que nunca llegan a ese núcleo, que una película súper vieja, que para su momento tenía una gran innovación técnica, que hoy ya quedó completamente vieja. Sí, eso de dar vuelta a la cara. De hecho, eso Blatty le dijo a Friedkin, che, mirá, esto me parece que es muy trucho, negro, sacalo. Friedkin le dijo, ni en pedo no lo saco. De hecho, no sé si recuerdan, en el 2000-2001... Ay, me sigue dando miedo igual. Es que El Exorcista siempre... ¿Querés verla hoy a la noche? Va a dar miedo. Yo estoy con esa serie, porque por hacerlo me hace mirar esa serie. Yo estoy viendo otra parecida que cuentas... Bueno, ahora que estamos con el terror, chicos. Es lo que yo vi. Y son pequeños casos que relatan... Bueno, basta. Yo ya no quiero dejar hablar de esto. Se tornó en terror. O sea, sí, me estoy rascando. Era la consigna. ¿Qué te da miedo? Hablando de la consigna... Tengo una intervención de Santi. Uh-huh. Santi ha sido asustado por la solapa. Es una víctima. Y dice que, bueno, tiene dos intervenciones. Dice que solicita que en otra oportunidad, porque en esta no, hablemos de Poltergeist. Vos, me imagino. La peli, una gran película, Poltergeist. Que además también, La Maldición o The Haunting of Hill House. Exactamente. Digo, está llena, hay mucho homenaje a Poltergeist, a La Maldición. A La Maldición, ¿no? A la. A Coso, a Red Room. Exactamente. ¿Cómo se llama? El Resplandor. A El Ente, a los grandes clásicos de terror, hay muchos homenajes. A Twin Peaks, Sí. ¿No? Digo. Bueno, pero quiero decir otra cosa que Santi nos dice. Nos dice, en respuesta a la consigna, cuando yo era chico estaba la leyenda del hombre gato, sí, en Mercedes. Claro, sí, que sí. Ya hemos en Mercedes, en Hurlingham también. En Hurlingham también, mirá, claro. Acá tenemos el hombre chancho, perdón, paren. Pero piense que... Debe ser un chancho... Piensen que el hombre gato también estaba... En Villa Celina. Sí, por lo general en toda la periferia de las ciudades, pero piense que también estaba muy ligado a la dictadura cívico-militar, quedaba muy fresco de esa época. ¿En serio? Sí. Bueno, acá parece que era un asesino que andaba merodeando por los techos de Luján. Es que y que te lo usaban para dar miedo. Coincido. No sé si en mi época... Atacaba a las embarazadas, el hombre gato, y a los niños. Ay, por Dios. Sí, de hecho, le puedo contar algo genial a Santiago, sí, que nos manda este comentario. No puedo creer lo que acaba de pasar. Perdón. Bueno, pero el hombre gato, ¿saben lo que hacían? Por lo menos en Hurlingham, en el barrio, ¿saben lo que hacían? Se juntaban en las esquinas de los barrios, sí, los hombres de las familias, para hacer guardias. Ah, no. Y vigilar, bueno, que eso me lo contó mi viejo, sí. Que obviamente él, bueno, no compartía esta práctica, pero sí, esto sucedió. Bueno, acaba de pasar algo. Yo estaba por decir en mi época y me cayó el mensaje de otro oyente... Que me sacó las palabras de la boca. Bueno. En mi época, que es la misma época que Josefina, que está escuchando la radio y nos acaba de escribir, José, dice, ¿qué me dicen de los que nacimos en los 90? De la combi blanca que te robaba los órganos. Por favor. La traffic blanca era el miedo total de la siesta, que no salgas, que está la traffic blanca con vidrio polarizado. Pasaba una traffic. Un miedo. Sí. De no, cabeza dentro de tu te casa. Te sacaban los órganos. Te los sacaban. No, otra que el exorcista. Bastante fuerte, ¿no? Aparte te lo sacaban vivo. Es una si y después te despertabas sin órganos. Como una cosa, los cuerpos sin órganos de Deleuze. Claro, desde acá. Sin páncreas. Uno puede andar en la vida sin páncreas, tranquilamente. Seguro. No te das cuenta. No. No hace ruido. ¿Leo uno más? Por favor. Sí, sí, sí. Bien, es Marina quien nos escribió y cuenta lo siguiente. Dice Marina, yo era una chica muy buena, pero mis hermanos se portaban bastante mal. Entonces salía la vieja amenaza. Ahora llamo al instituto para que te vengan a buscar. Ojo, era amenaza con teléfono en la mano y todo. Y hasta se giraba la ruedita. Porque sí, soy de la época del teléfono con ruedita. Yo también igual. Sí, yo también. Mis hermanos corrían a esconderse abajo del zapatero del vestidor de mis viejos. Y un día, el más chiquitito agarró una bolsita con remeras y shorts y se paró afuera. Llámalos, ¿cuándo vienen? Y ahí dejó de funcionar la amenaza. Ah, malísimo. Se le hizo el malo a los padres. Ya está, se acabó la joda. Very difficult. Sí, muy bueno. A mí no me han amenazado de esa manera. Bueno, ¿quieren leer algún compromiso de los oyentes más? ¿Algún comentario? La gente está escribiendo como loca. Sí, lo que hicieron. Yo quería comentar el caso de Libertad, que era asustada, sí, de pequeña con que venía Duhalde. Ah. Ya llegó la realidad. Ella era una niña, no, muy no, pequeña, no, no. Dos, tres años. La realidad hasta cierto punto, pues te aparece el cabezón ese. Exactamente, miedo. Cuando fue grande dijo, este es Duhalde. Ah, bueno, me asusto. Pero claro, de chica era, guarda que viene Duhalde y se iba a dormir. Era la única forma de que se fuera a dormir, decirle, durísimo, guarda que viene Duhalde. Acá muy podemos original. Decir, guarda que viene Bolsonaro dentro de poco, chicos. No, guarda, que acá también guarda que viene Duhalde. Acá guarda que viene Duhalde. Vaya a dormir. Cabezón de Banfield. Sí, sí, estaba entre eso y el Papa. Duhalde y el Papa. No, sí, el Papa también. Daban miedo a los dos. Así que nada, me pareció muy buena y original. Muy bueno, muy anclado en la realidad. Muy lindo. Bueno, acá voy a leer uno de Pame Prina, que dice, cuando era muy chica mi madre y sus polémicos métodos, me decía que si lloraba mucho, se me iban a destenir los ojos. Wow, muy original. Además de original, playera, un poco siniestro, un poco de todo tiene, ¿no? Claro. Digamos, violencia por donde. Reprimite, no llores más, hija. Por doquiere, por doquiere. Bueno, ¿tenemos algo más para contar o nos vamos a la mierda? No, nos podemos ir con un hermoso tema. Ah, bueno, sí, cómo no. Nos vamos a ir escuchando, siguiendo la imposición de la condesa, nos vamos a ir escuchando a Rosalía con su Malamente. Cuando quieras, Luis. Ese cristalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Que bajamos de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. No se mueve tan malea. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Porque no te bonita. ¿Dónde va? Estamos otra vez con El Puchero Misterioso, 21:16. Rosalía nos agarró de sopetón, terminó antes de lo que pensábamos. El lunes flamenco. Estamos en la RPM, Radio Pública de Mercedes, FM 88.5, mercedes.gov.ar/radio RPM en el Play Store. ¿Cómo sigue esto, chiques? Estallan las redes sociales. Estalla el quilombo. Parece que hay un rodaje trunco de la película de Terry Gilliam sobre el Quijote. Acá también Simagui nos ha dado esa información. Parece que en Mercedes, en un velorio, un tipo se levantó del cajón, le pidió agua al papá de otro amigo. Miedo. Yo en esta historia ya no me voy a meter, porque se fueron de mambo y están todos re locos. A partir del Exorcista empezaron... Todos locos. La solapa del viejo de la bolsa, bueno, y se tornó medio tenebroso. Pero yo quiero postre, ¿hay algo...? Hay algo de postre, a ver, sí. ¿Qué hay? El sábado, bueno, hoy es lunes, pero bueno, vayan agendándose el fin de semana. Virginia Altuve va a presentar su nuevo disco, que se llama Bajo esta luz, en la Cultural Dumer, ¿sí? A las 21 horas. Pueden acercarse ahí, está muy linda la Dumer. Y Virginia, en compañía de Damián Tesore, Juan López Curtad y Rodrigo Actis, estará presentando su nuevo disco. Y también es bastante variada la oferta del sábado. El 27 de octubre, 21:30, Martín Celín Casa Valero presenta su nuevo disco. También, bueno, pueden distribuirse. Música, sí. También siguen dando El Reñidero en Biblioteca Sarmiento. Interesante. Si no me equivoco, jueves, sábados y domingos. Bien. A las 21, quizás, por ahí, bueno... información disponible en redes sociales, pero bien. Hay que ir a verla. Y el 25 de octubre en la COP está Poesía Cruzada. Exactamente. De octubre. Sí, a las 19 horas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mañana martes en Moebius, 20 horas, vamos a realizar una charla entre Osvaldo Bossi y Gonzalo Heredia. Van a hablar estos dos escritores de sus respectivas obras. Como dijo la Condesa, el 25 a las 19 horas tenemos un poco de hermoso lo que está pasando. Me encanta, Luis, échame esa magia de vuelta. El 20, eso. No sé, algo maravilloso y siniestro. Cosas que pasan. El 25 de octubre, Poesía Cruzada. A las 19 hay taller. Un taller gratuito para todos a cargo de Bárbara Lee. Y el viernes 26 voy a hacer un autochivo. Chive. Con Macarena Moraña. Bien. Y Nicolás Correa, quien les está hablando. En el Festival Buenos Aires Negra, en el BAM, a las 18 horas en el Centro Cultural San Martín. Vamos a estar dando una charla de Saer y Walsh, los modos de la ficción y el policial. Así que bueno, esto es totalmente gratuito. Quien quiera acercarse está más que invitado. Y esto va languideciendo y llegando a su fin. Perdón, en el taller de lectura, ¿qué estamos leyendo? En el taller de lectura estamos leyendo Puig. El sábado a las 15 horas vamos a empezar a leer Boquitas Pintadas. Bueno. Del Amado Manuel. Del Amado Manuel. En Espacio Lar. Espacio Lar, redes. Así nos buscan en redes. Exactamente. Bueno, queridos amigues, levanten la mesa, junten las migas. Acá revuelvo las migas. Revuelven las migas. Sean buenos comensales. Nos vamos con los New York Doll Personality Crisis. Querido Luis, cuando dispongas. And you're